Gracias, Maricruz Granados. Soy vocera del movimiento 8M en el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer. Como Ni Una Menos, nos agrupamos distintas organizaciones, colectivos feministas, de mujeres que reivindican los derechos de nosotras y también mujeres autónomas, independientes, activistas que están involucradas en el tema. Decidimos salir el 8, un llamado porque siempre salimos a la calle en memoria histórica de las compañeras que murieron desde 1875, solicitando derechos, ¿verdad?, en manifestaciones importantes en la lucha de los derechos laborales, y desde ahí ha sido una lucha que no ha parado porque no hemos encontrado igualdad, y lo que nos convoca hoy, la consigna que nos está convocando hoy, como Ni Una Menos, colectivos feministas y de mujeres organizadas, es visibilizar las desigualdades, ¿verdad? Visibilizar las múltiples condiciones de violencia a las cuales nosotras estamos sometidas. Violencia física en su máxima expresión, el femicidio, ¿verdad? Hoy, 8 de marzo, nos levantamos con la triste noticia de una, que nos falta una, ¿verdad? Tenemos una menos y tenemos que salir. Pero también salimos a denunciar la violencia estructural, ¿verdad?, que pasa en Costa Rica por la aprobación de un plan fiscal que pesa una carga tributaria sobre nosotros y nosotras, los cuerpos de las mujeres que estamos sometidas a la violencia más cruda y a la pobreza extrema. El 48% de los hogares pobres en Costa Rica están liderados por mujeres. Y eso queremos denunciarlo. Queremos denunciar también los abusos sexuales, que es una práctica casi que institucionalizada en la política y en las estructuras patriarcales como la Iglesia Católica, y eso es lo que salimos a decir. Salimos a denunciar también que el gobierno utiliza nuestros derechos como moneda de cambio, y estamos esperando que firme la norma técnica que fue parte de los compromisos adquiridos en su campaña de gobierno. Así que esta y otras luchas, porque tenemos que también hablar de las compañeras migrantes, de las mujeres negras, de las mujeres indígenas y las múltiples violencias que nos atraviesan, y eso nos convoca, pero además nos convoca la digna rabia y la alegría de estar juntas, ¿verdad? Y es un momento emocionante siempre el 8M encontrarnos como compañeras y abrazarnos en ese grito de fuerza y de que estamos más juntas que nunca. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina!